mañana el piso sí esto. ¿Sabes lo que pasa? Soy medicado. Y las pastillas me hacen mal. Y la merca me hacía mal. Y el aire me hacía mal. Y todo me hacía mal. Y por eso soy también. En octubre del 2011, Charly García se presentó en el Gran Rex, en un show dividido en tres jornadas, repasando toda su carrera. Aquí, la nueva versión de Instituciones. La banda Grado Cero liberó su nuevo disco y el tema Dama en la Disco. Hay una dama en la disco que se mueve y toma pisco, y yo me vuelvo un fanático hasta volverme un maniático. La disco ahora es como un circo y ya no quiere ni un mordisco, y yo me pongo más eléctrico sin llegar. Ella no quiere ver la luz. Cali la Cobra se llama el disco que Catupecu Machu sacó en 2011. El tema, Cristalizado. Las fisuras que se vuelven el centro del blanco. Apuntar sin ver, volver de las aguas del llanto. Conjetura fiel, amor en los filos gastados. Tiempo de releer, escritos que nunca llegaron. El bosque desierto y veo el árbol cristalizado. Desnudo de tiempo y el tiempo al revés. Nada más placer que el viento atrapado en la mano. Cuanto menos busqué, todo se fue revelando. El bosque desierto y veo el árbol cristalizado. Desnudo de tiempo y el tiempo al revés. Banda de Piro Rosafa, uno de los cantantes de Caramelo Santo, liberó por internet su disco debut. Se llaman Le Rire Le Faux y esta canción es Pequeño. Tierra, piso, agua, bebo, aire, respiro. Fuego soy, soy la vida, soy la muerte, soy un diablo y también soy Dios. Somos lo que queda, somos más inestables, somos madera seca que de la nada se arde y no creemos en nada de lo que se supone, mucho menos en tus buenas intenciones. Espero ansioso para verte, ver la expresión en tu cara. Cuando al final abras tus apretadas manos y veas que no hay nada. Wow. Soy pequeño, soy insecto, soy la mosca. Puede matar, soy común, muy común, tan común. Pero somos más. Ten cuidado, ten cuidado. Somos como el carbón, se hace diamante si le meten presión. Ando tranquilo, ando por lo opuesto. Tengo deuda, aunque si no tienes de precio. Porque es así, ahí afuera. Todo lo que tiras te vuelve. Tú sabrás lo que te espera. Camina, camina y suelta, papá. Que lo que compartes te hace más. Deja de actuar en modo subliminal. Te queda tan mal la pose y es criminal. Pues para que comprenda que me saque la venda. Que le pique, se rasque, los demás que vengan. Espero ansioso para verte. Ver la expresión en tu cara. Cuando al final abras tus apretadas manos y veas.

2011 nos trajo el primer DVD oficial de Divididos. Se llama Audio y Agua y fue registrado durante la presentación en vivo de Amapola del 66 en el Luna Park. Suena sucio y desprolijo. Todas las mañanas son iguales, las novedosas especiales siguen rebotando memorales. Todo lo que yo hago está mal. Son muchos pensamientos para una sola cosa. Estoy algo cansado de vivir en realidad. Hoy soy un hombre desprolijo. No tengo conflictos con mi ser, porque en la apariencia no me fijo. Piensan que así no puedo ser. No cambia nada estar un poco sucio. Es mi cabeza y es eficaz. Otra banda que está constantemente regalando música por internet. Pez, de su trabajo Volviendo a las Cavernas del 2011, Seremos Recuerdo. Cuando las nubes Fue un año muy intenso y eso es bueno. Ojalá el 2011 sea mejor. Nos vamos con uno de los artistas del año por su gran convocatoria. El único capaz de arrastrar multitudes hacia el punto del país donde se presente. El Indio Solari y Satelital. Chau. Van a tentar, Dios no permite. Van a explotar, uno tras otro. No hay corazón, solo hay un hueco allí. Donde antes me había encantado. Van a cortar mi cuello afeitado. Me rodearán enmascarado. Van a entretener un satelital. Degollarán unos embosados por la TV de los decapitados. Pero si se está